en un vagón cargado de sandías. El buen Ramón perdió una zapatilla que hacía don Ramón adentro del vagón, que hacía la sandía sobre la zapatilla, que hacía el vagón, corría por la vía. Zapatilla que hacía el vagón, corría por la vía, corría por la vía, corría por la vía.